quiero volver a verte, mujer. Ya no quiero darte, ya no quiero verte, porque me has hecho sufrir. Me dices que me quieres, pero mientes. No, no, no. Ya no quiero verte, porque me has hecho sufrir. Me dices que me quieres, pero mientes.